La reencarnación. Se dice que es la creencia consistente en que una esencia individual de las personas, llamémoslo mente, alma, conciencia, energía, vive en un cuerpo material en la Tierra no solo una vez, sino varias. De hecho, tenemos el ejemplo más cercano, el ejemplo que a todo el mundo nos suena, que es el del budismo, ¿no? Personas que creen en la reencarnación y de hecho son quienes utilizan ese método para elegir a ese Dalai Lama, pues utilizando ese método con ese niño, en el cual pues le hacen escoger entre varios objetos. Uno de ellos es quien el que le pertenecía, ¿no?, a uno de los anteriores Dalai Lamas. Nosotros esta noche en la tertulia de las 3D vamos a tomar este tema. Es un tema que del cual hemos hablado en alguna que otra ocasión, pues de pasada, muy de pasada, pero desde luego que se merece una tertulia 3D. Y como no, pues esta noche pues ya tenemos a nuestros amigos, bueno, ya habéis escuchado antes a Francisco Zurita, también tenemos a Daniel Álvarez. Buenas noches, Daniel. Muy buenas noches, David. Muy buenas noches a todos los contertulios. Buenas noches, Daniel. También ya sabéis que Juan Miguel Marsella es un hombre que está entre los límites, porque de hecho pues me falta comprar una espada y pues nombrarlo caballero de Trasos Límites, porque lo tenemos muchísimas veces en el programa y que suele estar pues no solo delante del micro sino también detrás, y esta noche pues también lo volvemos a tener aquí. Buenas noches, Juan Miguel Marsella. Buenas noches, David, a todos los contertulios y a todos los oyentes de Tras los Límites. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan Miguel. Y también, pues, cómo no, pues en Tertulia 3D pues tenemos a nuestro también compañero, orgulloso de decir compañero, Santiago Vázquez. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, David, y buenas noches a todos los compañeros y oyentes de este programa. Pues buenas noches, Santiago. Desde luego que el tema de esta noche creo que va a generar polémica, porque me parece que unos estamos a favor de la reencarnación, o creemos en la reencarnación, o creen en la reencarnación, y otros no creemos en la reencarnación, con lo cual me parece que esta noche va a ser un tema pues de debate, un tema que nos va a generar una tertulia muy sana, y desde luego que me parece que va a quedar muy bien, desde luego que a los oyentes les va a gustar. Desde luego que todos estos términos que se aluden con el tema de la reencarnación, como puede ser metempsicosis, que proviene del término griego meta, después sucesivo, y psique, de espíritu y alma, o transmigración, migrar a través, reencarnación, volver a encarnar, renacimiento, volver a nacer, recorporación, volver a corporificarse, volver a un cuerpo. Todos estos términos pues aluden a la existencia de un alma o espíritu que viaja o aparece por distintos cuerpos, generalmente a fin de aprender en diversas vidas las lecciones que proporciona la Tierra, hasta alcanzar una forma de liberación o de unión con un estado de conciencia más alto. Desde luego que es un tema interesante, ¿no? Empezamos con Santiago. Encantado de iniciar esta apasionante, que ya auguro, apasionante tertulia, porque el tema es realmente interesante y también motivo de discrepancia, de disensión, y ahí está la historia para demostrarlo. En el seno del cristianismo hubo en los primeros siglos autores, pensadores, que realmente fueron perseguidos porque proclamaban como una verdad absoluta la reencarnación. Es como sabéis, en el siglo VI, cuando Justiniano I declara anatema a todo aquel que promulgue o que predique de alguna forma la creencia en la reencarnación. Hablamos de reencarnación y lo has explicado, David, efectivamente, porque si existe la reencarnación, tiene que haber algo que reencarne. Es decir, aquí encontramos un primer elemento que es de suma importancia, como es esta parte que se puede decir de diferentes formas, según sea la doctrina o escuela de pensamiento, doctrina espiritual o religión, alma, espíritu, cuerpo etéreo, cuerpo sutil, has mencionado energía, el yo en otras doctrinas o corrientes de pensamiento. En definitiva, esa parte trascendente de cada uno de nosotros, si creemos en ella, que una vez que sobreviene la muerte del cuerpo físico, abandona este y tras un tiempo que algunos autores han calificado como el periodo entre vidas, es decir, el periodo entre una existencia y otra, si el alma tiene que volver porque le queda karma pendiente, hablar de reencarnación y no mencionar ese término karma, quedaría totalmente cojo. Es un término, como sabéis, sánscrito, que significa acción, sobre todo. Otros autores lo definen como obra, pero es, en mi opinión, más acertado traducirlo como acción, choque también, dicen otros autores. En definitiva, un karma en este caso negativo, ya que el karma puede ser positivo y o negativo, y ese karma que queda pendiente a ese espíritu, le obliga a tomar materia, le obliga, por lo tanto, a tener que volver a reencarnar lógicamente, iniciar una nueva existencia para saldar ese karma y seguir su camino de evolución. Por tanto, el fin, el objetivo de la reencarnación, según mi punto de vista, es alcanzar poco a poco el nivel perfección relativo, claro, porque la perfección absoluta, desde este punto de vista, desde un punto de vista teológico, incluso metafísico, solamente corresponde a Dios. La perfección solamente la posee el Ser Supremo. Los demás, según la doctrina reencarnacionista, podemos alcanzar un nivel de evolución y de perfección relativo, lógicamente. Pero no quiere decir, ni muchísimo menos, que un espíritu que ya haya dado su karma en este mundo sea afecto, transmiten según transmisiones, dimensiones superiores, que ya no son propiamente terrestres, la nuestra, que están muy por encima de la evolución, y por lo tanto el alma, según esta hipótesis, esta posibilidad, va ascendiendo de nivel en nivel, de dimensión en dimensión, hasta alcanzar ese grado de perfección relativa. Bueno, quizás podríamos decir que la reencarnación consiste en aprender, ¿no? Yo creo que un término que se le podía dar, ¿no? En aprender, dices. Claro, es aprender de cada vida que tengamos en ¿no? para poder llegar a un nivel, digamos, de conocimiento superior al que del que podamos pensar, ¿no? Un nivel superior, sí, del que puede tener el ser humano común y corriente, ¿no? Desde luego que, sí, que es una teoría que muy muy interesante, ¿no? Daniel. Sí, efectivamente, como bien dices, podría ser así. Yo quisiera irme, si me lo permitís, irme un poco más atrás, un poco, pues ya sabéis que a mí me encanta la época griega, la época de los filósofos, de los grandes filósofos, y me quería ir un poco al siglo IV antes de Cristo. Santi explicó muy bien la génesis de la reencarnación, de la teoría reencarnacionista, pero yo me voy a ir un poco más atrás, me voy a ir al siglo IV antes de Cristo, cuando Sócrates nos dice que el hombre posee un conocimiento, digamos, ancestral, un conocimiento oculto o enterrado, digamos, dentro del cerebro, y que sale a la luz cuando a la persona pues se la cuestiona, ¿no? Se la hace llegar a un estado de, digamos, de profunda reflexión o de interiorización de la proposición que se le hace, ¿no? De forma que de alguna manera comienza después a exteriorizarse cuando la persona pues entra previamente en lo que podríamos denominar, o ellos hubiesen denominado, catarsis. Es decir, que interioriza sus problemas, sus pasiones y sus sentimientos, ¿no? Sócrates afirmó por aquel entonces que lo que él llamaba conocimiento universal se encontraba en todas las personas, incluso en las que se podían considerar ignorantes, ¿no? E incluso el propio Jung más adelante desarrolló esta digamos creencia llamándolo subconsciente colectivo. Esta es la hipótesis de la reminiscencia de Sócrates que para mí es importante pues a la hora de tener en cuenta, ¿no? Cuando entremos dentro de las hipótesis. Y luego tenemos algo muy curioso, que tenemos a Platón que habla también de la en términos de reencarnación. Cuando nos presenta nuestra existencia desde dos estados ontológicos distintos. Es curioso, ¿no? Uno que él lo denomina inteligible y al otro lo denominó sensible. Según Platón, el inteligible nos plantea la proposición de que el alma existe antes que el cuerpo y en ese estado precedente a la toma del cuerpo. Un estado que es para Platón de orden suprasensible, ¿no? El alma contiene ideas y adquiere conocimientos. Y Platón nos advierte que cuando el alma lleno de esa sabiduría toma el cuerpo, automáticamente ese alma, digamos, esa memoria, digamos, se olvida, ¿no? Se pierde, ¿no? Se olvida, mejor dicho, para ser más exactos. Y luego está el sensible. Que sería cuando Platón nos plantea que está claro que el hombre percibe, o sea, ya es físico, ya el alma está dentro del hombre, percibe por los sentidos lo tangible, lo hecho por la deidad, porque ante todo, siempre que hablamos de reencarnación tenemos que hablar, sin duda alguna, como decía Santi, bien, pues de la deidad, ¿no? De Dios, como decía don Germán, que es una exigencia lógica, ¿no? Y entonces, a partir de una materia que ya es preexistente, y esa materia tiene como modelo las ideas de ese estado inteligible inicial, ¿no? Llegados a este punto, Platón nos plantea una unión con la hipótesis de Sócrates cuando nos dice que la percepción sensible de la materia despierta en ocasiones el recuerdo sobre las ideas olvidadas, y es precisamente donde ese sabio griego, como dije antes, converge precisamente con la hipótesis de Sócrates de la reminiscencia y de los recuerdos del pasado. Es interesantísimo cómo Platón, en cierta manera, junto con Sócrates, ya mencionaban una idea de reencarnación, ¿no? Por aquella época. Estoy de acuerdo con esa teoría. Yo, desde luego, que la escuché hace años y me identifico con esa teoría, ¿no? De que el alma ya existe antes de que nazca el ser humano, ¿no? Antes de que sea una dualidad, ¿no? Uh-huh. Estoy muy de acuerdo con esa teoría, desde luego que sí. Yo también lo que pienso es que, bueno, personalmente no soy partidario, no soy creyente en la reencarnación, ¿no? No creo en la reencarnación, también es mi teoría, desde luego, y mi creencia, ¿no? Pero desde luego que yo pienso en una especie de reencarnación, pero no en este plano físico que tenemos hoy en día, ¿no? Que tenemos, el que palpamos hoy en día, el que tocamos hoy en día. Este plano físico no creo que se produzca esa reencarnación. Yo personalmente, ¿no? Es mi hipótesis, mi idea, ¿no? Pienso en reencarnaciones en otras dimensiones, quizás, en otros planos que no vemos, pero que sí que podemos, a lo mejor, relacionándolo con el tema de las parafonías, sí que podemos captarlo posiblemente con las parafonías, ¿no? Entonces, es mi teoría, desde luego. Yo entiendo que bueno, pues que ha habido muchos casos de regresiones de niños pues que desde pequeños ya conocían datos de zonas que en las que ellos nunca habían estado, y bueno, gente ha pensado que podía ser una reencarnación de algún ser, que de alguna persona que vivió en aquella zona, pero desde luego que que no soy partidario, ¿no? No creo personalmente en la reencarnación, Juan Miguel. Bueno, ya que has apuntado el tema de las parafonías, sobre todo en la transcomunicación instrumental, pues yo creo que todos conocéis que entre las hipótesis que se barajan, pues entre algunas de las personas que hacen trasradio, hablan de ese mundo, ¿no? Vamos a llamarle ese mundo paralelo llamado Marduk, donde toda la vida de la Tierra, pues una vez que fallece, parece que renace allí, ¿no? Ya sean animales o personas o plantas, ¿no? De todo tipo. Por ejemplo, según pues estas personas cuentan que allí hay animales pues que ya nosotros ni siquiera hemos conocido, ¿no? Estos animales que supuestamente han desaparecido, pues que también se encontrarían allí, ¿no? Sonaría muy bonito, ¿no? Tampoco dicen que no es una vida de flores y de rosas, ¿no? Pues que allí también tienes que trabajar y poner de tu parte, ¿no? Para la vida o para lo que estés haciendo. Pero bueno, no sé, ¿no? Es una teoría más de ese tipo de reencarnaciones. Pero luego, por ejemplo, cuando te hablan de estas reencarnaciones, ¿no? De que tú, una vez que falleces, pues llegas al cuerpo de otra persona y no sabes absolutamente nada de la vida anterior que has tenido, a lo mejor luego pues tienes esos recuerdos, ¿no? Que tienen esas gente, eso ya no lo sé, ¿no? Pero yo lo veo que es ir un poco para atrás, ¿no? O sea, que por ejemplo una mente privilegiada como la de Albert Einstein de repente una vez que ha fallecido llegue otra vez a nacer en otro cuerpo, que no sepa que ha sido Albert Einstein, y otra vez pues tener que pasar por todo, a lo mejor para llegar a ser una persona pues normal, ¿no? No con ese coeficiente intelectual, pues yo creo pues que sí ir un poco pues en contra natura, ¿no? Un poco pues hacia atrás. Yo creo que si fuera para progresar realmente pues en otra etapa, en otro estado, en otro lugar, pues sería correcto, ¿no? Pero si es de esta manera de que tú naces en el cuerpo de otra persona y no sabes absolutamente nada y ya, pues claro, es como según la vida como te vaya a ir, pues no lo sé qué opinaréis vosotros, compañeros, pero yo creo que a mí no me gustaría, ¿no? A mí sí me gustaría es progresar, no el ir para atrás. Sí, yo totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Santiago, sí, coméntanos. Sí, lo que sucede es que personalmente parto de un planteamiento puramente teológico, por un lado, e incluso por otra parte filosófico. Es decir, si Dios, desde el punto de vista de la teología, aceptamos su existencia, ese Dios, por lo tanto, ha de ser infinitamente perfecto, puesto que de lo contrario no sería Dios. Si Dios crea un alma, según la visión actual y desde hace muchos siglos del magisterio de la Iglesia, incluso por ejemplo del Islam, incluso también del judaísmo, las tres religiones monoteístas, tenemos una sola existencia, y esa persona cuando muere puede tener tres destinos, hasta hace unos años cuatro, que eran limbo, purgatorio, cielo e infierno. El limbo ha desaparecido, afortunadamente, porque no tenía sentido. Nos encontramos con una fase de purgatorio, es decir, personas que han muerto con pecados veniales o con un solo pecado venial, también según el magisterio de la Iglesia, se puede ir al purgatorio, es decir, que no han muerto libres de pecados veniales y por lo tanto van a ese purgatorio. Los que han muerto en pecado mortal, al infierno. Esto se sigue manteniendo hoy en día, en 2011. Y los que han muerto sin pecado son los bienaventurados, los que van al paraíso, al reino de los cielos. Claro, aquí se plantean una cantidad de preguntas que, no ya teológicamente, sino filosóficamente hablando, la respuesta que se nos da desde este punto de vista, bajo mi criterio, es inadmisible. Porque Dios es soberanamente justo, infinitamente justo también. ¿Por qué? Planteo algunas preguntas. ¿por qué unos viven 5 años, muere un niño con 5 o 6 años, y otros, como mi abuelo paterno, que murió con 105 años, por ejemplo? Es decir, ¿por qué Dios le da a unos 5 años de vida y a otros 105 años de vida? ¿Por qué unos nacen en el seno de una familia acomodada, adinerada, con todas las facilidades del mundo, con una educación exquisita, en un medio, en un hábitat propicio para el desarrollo de la educación, de la cultura, del intelecto y demás? Y sin embargo otros nacen en el seno de una familia donde no hay medios, donde no hay economía, donde no se puede estudiar, donde en algunos casos hay agresiones, violencia física y verbal, etcétera, etcétera. O en la pobreza, vemos en la Gran Vía de Madrid, no tenemos más que darnos una vuelta por la noche, vemos seres humanos durmiendo con cartones encima en la calle, en soportales, en los cines también, en teatros. Ahí están y son seres humanos. Es decir, si solamente tenemos una existencia, todas esas injusticias, porque si solamente tenemos una vida es injusto, y ahora hablo filosóficamente, no teológicamente, ha de haber una respuesta a este asunto, puesto que no puede haber efectos sin causa, y al revés. Es, como decía Dani, y bien decía don Germán, una exigencia lógica. La reencarnación, para mí, personalmente, es una exigencia lógica. No tendría sentido absolutamente nada. Y más de una vez he dicho que si no existiera la reencarnación, yo no creería absolutamente en nada. Porque ¿cómo explicar, por ejemplo, lo que ha pasado en Japón, lo que pasó hace no mucho tiempo en Haití, lo que pasó hace mucho más tiempo, tampoco demasiado, unos años, no sé si fue hace 2 o 3 años, el otro tsunami, también en Indonesia? Esas tragedias, y no ya hablamos de macrotragedias, que se puede definir de esta forma, donde mueren miles de seres humanos, sino tragedias personales. Yo conozco un caso que, si me permitís, os lo cuento en 20 segundos, sin dar datos personales, lógicamente. Una familia muy querida y conocida por mí. La madre muere de un cáncer. Repentinamente, en unos meses, se la lleva por delante un cáncer. La familia, unidísima. Yo he visto muy pocas familias tan unidas y que se querían tanto, a pesar de ser una familia muy humilde, muy humilde. Quiero decir que no disfrutaban de grandes cosas, pero sin embargo lo poquísimo que tenían lo disfrutaban al máximo y lo compartían. Bueno, pues la madre muere de un cáncer, y además un cáncer muy doloroso para ella, por supuesto, físicamente, y moralmente para toda la familia, desastroso. Pero es que el destino, no contento con eso, en el 11M, en esa fecha realmente lamentable de la historia de nuestro país y del mundo, el 11 de marzo de 2004, atentados en los trenes de Atocha, muere el que fue mi amigo Juan Muñoz, amigo desde la infancia, muere en ese atentado. En ese atentado, con una de las mochilas al lado. Y por último, y esto es terrible, hace escasas fechas muere la hija de un tumor cerebral. Mi pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en esa familia? ¿Qué ocurre ahí? Porque visitas otras casas y todo es prosperidad, todo es salud, todos tienen trabajo, todos se llevan bien, no falta ningún miembro. ¿Qué ocurre en esos casos? Es decir, creo que de cara al oyente, y por supuesto vosotros entendéis lo que estoy queriendo decir, tiene que haber una causa que provoque eso. Cuidado, y esto es muy importante advertirlo. No quiere decir, y esto es un error en el que caen muchas personas que creen en la reencarnación, no quiere decir que una persona que sufra y que tenga dificultades en la vida es porque, para que todos nos entendamos, hablando coloquialmente, ha sido mala en otra existencia y esté pagando un karma porque ha sido redomadamente mala. No, es que las causas del sufrimiento principalmente son dos. Una es el karma, pero la otra, según hablaba Juan de comunicaciones, según muchas comunicaciones de muchas décadas ya de investigación a través de muchos medios, de diferentes medios, pueden ser las pruebas voluntarias, que así nos lo dicen. Es decir, que el espíritu, antes de tomar materia, no porque tenga karma o porque haya cometido acciones malas, no, sino que para evolucionar en el campo del espíritu elige pruebas que a veces, en ocasiones, son más fuertes de lo que puede soportar, y se le advierte, así lo dicen las comunicaciones. Pero como en ese mundo espiritual lo que se busca precisamente es la evolución en el plano espiritual, que es el importante, el que trasciende, piden, solicitan pasar esas pruebas para que su espíritu se fortalezca, se robustezca, crezca, se haga fuerte, se purifique, y pasa por todas esas pruebas que en muchísimas ocasiones son muy duras de sobrellevar. Por lo tanto, y termino mi exposición en este punto, la reencarnación forzosamente ha de existir, y es mi humilde punto de vista. Yo estudié muchos años en un colegio muy conocido de sacerdotes, y conocido es que la Iglesia Católica no admite la reencarnación, solamente, como he dicho, una sola existencia. Pero después de darle muchas vueltas al asunto y de reflexionar mucho, de leer, claro está, doctrinas como la teosofía o bien la doctrina espiritista y otras doctrinas, el hinduismo, que me interesa muchísimo, el budismo, que hablabais antes, en efecto, pues es que no puede ser de otra forma, porque si Dios nos ha creado, y parto de esta base, claro está, si Dios nos ha creado, hablo del alma, no del cuerpo, que es un vehículo para que el alma se desarrolle en este mundo, en este nivel ontológico, en este mundo material, si nos ha creado, no es para que nos condenemos después de la muerte a un infierno eterno, porque puede haber moradas de purga o purgatorios, pero son temporales, si es que se puede aplicar el término temporalidad o de tiempo a una entidad espiritual, sencillamente. A lo que Santiago nos comenta, hombre, a mí desde luego se me plantean varias preguntas, ¿no? La primera de todas es, ¿por qué pensar que esta es la primera vida que tenemos? Claro. ¿Por qué pensar eso? ¿Y si es otra, que de las que es otra? Si anteriormente hemos tenido otra vida. Claro, quizás... lo que ocurre, y cedo la palabra a mis compañeros, David, lo que sucede es que nos encontramos con algo que señalan muchas doctrinas que sí que creen en la reencarnación y apoyan esta idea. Y son, por ejemplo, de otras cosas. Nos encontramos con sujetos, con individuos, con personas, con seres humanos en definitiva, que presentan unas virtudes. Hablaba Dani muy brillantemente al principio de Platón y de Sócrates. Esas ideas innatas, por ejemplo, esas reminiscencias, esas virtudes que ya se empiezan a ver y que empiezan a asomar cuando la personalidad del niño empieza a aflorar ya casi en la adolescencia, unos, en algunos casos, vemos cómo brillan virtudes que en muchos casos nos dejan asombrados, si somos observadores. Pero es que en otros casos nos encontramos con personas que son tremendamente crueles. Es decir, hay una diferencia enorme, y ahora hablo de evolución espiritual, de valores, se puede decir de esta forma también, en definitiva, de virtudes y defectos, que son abismales entre unos y otros sujetos. Eso tiene que responder a algo. Todos conocemos la famosa frase de Ortega: yo soy yo en mis circunstancias. Y se puede explicar bien porque, y no satisface la respuesta, bien porque la persona, en efecto, ha vivido en un hábitat donde ha estado rodeado de violencia, donde se ha visto obligado incluso a tener que robar por necesidad, a delinquir, etcétera, por ejemplo. Luego está la parte genética. Se dice, no, es que los hijos heredan lógicamente los genes de los padres, pero claro, es que en una familia donde hay 5 hijos o 7 hijos, incluso familias, como todos hemos conocido, conocí una familia de 15 hijos, cada hijo es diferente. Es decir, los genes de los padres son los mismos. Sin embargo, un hijo está, tiene una inclinación clarísima hacia el mal, dicho de una forma más gráfica, y sin embargo otro hijo es virtuosamente bondadoso. ¿Eso por qué? Es decir, estas doctrinas espirituales, por ejemplo la espírita, que está basada, como comentaba Juan, basada en comunicaciones, en este caso a través de escritura automática, de muchos años y desde hace muchísimo tiempo, nos habla en este sentido, igual que la teosofía, y nos dice precisamente esto, que las diferencias entre 6.500 millones de personas que somos en el mundo en este momento, ¿por qué somos tan diferentes? Pues sencillamente, porque cada uno de nosotros que somos un alma encarnada, según esta visión, cada alma está en un punto de la evolución. Unos están más adelantados que otros. Unas almas están más purificadas y más perfeccionadas que otras. Por otra parte, también nos dicen que no todas las almas son iguales en su punto de partida. Es decir, que Dios, por decirlo así, crea las almas en oleadas o en hornadas, podríamos decir. No las ha creado todas de golpe. Por lo tanto, existen almas que son más viejas, por decirlo de alguna forma, para entendernos, y otras que son más jóvenes. Las más jóvenes tienen más que aprender. Por lo tanto, estas y otras preguntas que seguiremos abordando en esta apasionante tertulia dejan entrever que forzosamente, y es mi criterio, mi humilde criterio, por supuesto que admito toda opinión, es siempre y debe ser respetada y admitida y escuchada, porque de todo se aprende, siempre, absolutamente siempre. Pero Dios no puede ser injusto, no puede ser arbitrario. Todo tiene que responder a un orden. La causa y el efecto tiene que funcionar, y de hecho funciona. Y de hecho funciona. Por tanto, eso que tantas veces hemos oído de Oriente, de la ley del karma, dentro del budismo, que hablabas de David al principio, de los lamas, dentro del hinduismo, en la India, por ejemplo, y de otras doctrinas que ya no son en sí grandes religiones, como he citado el espiritismo y la teosofía, nos hablan con diferencias muy sutiles de un mismo fondo y de unas mismas ideas en cuanto a que la reencarnación, por supuesto, existe, que como objetivo tiene la perfección, el perfeccionamiento del alma. Yo siempre digo la reencarnación, la vida en la tierra, universidad del alma, porque venimos precisamente a eso, a perfeccionarnos, a ser mejores personas, dicho de una forma muy resumida, y en definitiva a crecer en dos sentidos, que en esto coinciden prácticamente todas las doctrinas, en lo intelectual, por una parte, y en lo moral. Es en los dos sentidos en el que el alma evoluciona. Nos encontramos con personas que son extremadamente inteligentes, pero que sin embargo tienen una moralidad que deja mucho que desear. Son personas que además en muchos casos son, y no entro a juzgar, simplemente expongo, que son sumamente frías, que les cuesta muchísimo expresar sus sentimientos, que incluso ellos mismos a veces piensan que no tienen sentimientos. Bien, pues ahí hay una falta de desarrollo en la parte moral. Y encontramos al contrario, el otro ejemplo. Encontramos lo opuesto. Personas que vemos que son, lo que coloquialmente se dice, son simples, que no quiere decir tontos, simples, es decir, que su intelecto no tiene un desarrollo, y eso se ve, pero sin embargo, moralmente, son personas muy bondadosas, extremadamente bondadosas. Tienen unos valores, una moralidad, un amor por la verdad. En definitiva, esa persona ha evolucionado en ese sentido, pero le falta el otro punto. Cuando se llega al espíritu superior, que dicen los espíritas, es cuando el alma ha evolucionado mucho en el camino de la intelectual y, por otra parte, también en el camino de lo moral. Van a la par. Hay que desarrollar la inteligencia por un lado y la moralidad por el otro. Hombre, desde luego que sí, que es interesante lo que comenta Santiago. Yo personalmente pienso que se puede pensar de otra manera, ¿no? Que se puede pensar en que realmente esta vida es única, de que estamos aquí, que solo se vive una vez. Y si la gente tuviera en mente eso, yo creo que la vida la vivirían de otra manera, ¿no? ¿Cómo vive una persona cuando le dicen que en poco tiempo va a morir de un cáncer o de un tumor? Intenta vivir al máximo posible, ¿no? Y desde luego que intenta, pues, vivir precisamente, ¿no? Con mayúsculas. ¿Por qué no pensar en eso, ¿no? ¿Por qué no pensar en que solo vamos a vivir esta vida una vez? ¿Por qué no pensar que la próxima vida que vivamos puede ser en como comentaba al principio, pues en otro plano dimensional, en otra dimensión, en la cual, pues, la manera de vivir no sea como la que tenemos hoy en día, pues va a ser diferente? ¿Por qué no pensar que esta es única y decir, pues ya que es única, vamos a vivirla a tope, ¿no? Yo creo que desde luego que la mentalidad de mucha gente cambiaría, desde luego que sí. Permíteme decir simplemente una postilla, un comentario, me parece excelente, por eso lo digo, y ya cedo a Daniel, a Fran y a Juan, para que también intervengan. Realmente lo que acabas de decir es la sabiduría expresada en palabras, porque es como realmente se debe vivir. Es decir, independientemente de que exista la reencarnación, que como ha quedado claro, los oyentes ya lo habrán deducido, yo sí que creo la reencarnación. Vuelvo a decir, para mí es una exigencia lógica, tanto filosófica como teológicamente. Realmente la postura del sabio o del sabio en potencia es esa. Es decir, sabe que ha tenido otras existencias, sabe que su alma ha ocupado otros cuerpos, el ser sigue siendo el mismo. Esto nos lo encontramos muy a menudo. Entonces, yo he sido otra persona, preguntan algunos. No, usted o tú has sido siempre tú. El alma es la misma, lo único que transmigra, ocupa otro cuerpo, es el alma, en definitiva. Pero olvídate de lo que has sido, lo que ya fuiste, lo que has sido en el pasado, eso ya lo fuiste, lo viviste. Lo importante es el momento presente. Lo importante es el aquí y el ahora. Es lo que estás viviendo. Eso es lo importante. Lo que ya has sido, eso ha quedado atrás. Y lo que tu alma ha aprendido es lo que eres ahora. Es decir, el conjunto de virtudes y defectos, que es lo que define una personalidad, es lo que la evolución espiritual que has alcanzado a través de tus diferentes existencias, el resultado es el tipo de persona que eres. Si eres una persona bondadosa, generosa, una persona tarda la ira, una persona que se lleva bien con todo el mundo, que tiene buenos pensamientos, en definitiva, un gran ser humano, un buen ser humano, eso quiere decir que el alma ha evolucionado y que ha aprendido muchas lecciones. La otra persona, el otro tipo de persona, que está obstinada en el mal, desgraciadamente asistimos diariamente a ese tipo de comportamientos. Bien, como decía aquel Santiago Latorre, Dios no tiene prisa. Dios vive en un eterno presente, y tarde o temprano la ley de la evolución le empujará, porque nada absolutamente está estático en la evolución. Y aquel que diga, pues yo ahora me paro y no hago nada, ya está decidiendo, luego está haciendo algo. Esas personas también, las malas me refiero, los asesinos, los que violan, los que matan, los que hacen cosas terribles, antes o después, la ley de la evolución también les impulsará, por el dolor, eso sí, se puede aprender por dos vías, por el amor y por el dolor, en este caso por el dolor, también llegarán a ese punto. Pero cierro aquí el comentario porque me ha parecido, David, extraordinario lo que has dicho. Lo importante, y con mayúsculas decirlo, es vivir plenamente el momento presente, olvidándonos del pasado. ¿Existe la reencarnación? Maravilloso, maravilloso. Pero lo importante es el aquí y el ahora. El encontrar causas de cosas que nos ocurren en el presente, en vidas anteriores, nos da respuestas y encontramos un sentido a la existencia. Pero no más. No más, no hay que pensar en lo que fui o en lo que hice o dejé de hacer a través de una regresión, a través de otro tipo de técnicas. Eso no es lo importante es lo que eres ahora. Eso es lo que quería decir. Daniel. Sí, va a ser la primera vez que discrepo con Santi, porque no, verdaderamente yo no creo en la reencarnación, o por lo menos no plenamente. Pero sí que quería señalar unas cosillas. Por supuesto, respeto también todas las opiniones. Por supuesto, Santi, te respeto todo lo que acabas de decir, pero claro, no, claro. Sí, no sé, Dani. Pero no lo comparto, no lo comparto por lo que siguiente que voy a decir. Bueno, luego, pues sí, si quieres, pues me puedes. Pues, escucho con toda la atención del mundo, con toda la atención. Bien. En principio creo que las injusticias, he ido apuntando por aquí cosas que fuiste diciendo muy interesantes, todo lo cual más interesante. Primero, las injusticias físicas, digamos, por decirlo así, que hay hoy en día en el mundo, no entiendo que tengan que ver, que tengan que tener una relación con la reencarnación. Estamos hablando más bien de una relación, pues, yo creo que con el libre albedrío. No, pero Dani, permíteme, sí, para que luego no se arme el galimatías y nos liemos a hacer un batiburrillo, como se suele decir. Hablas de las injusticias. Cuando he dicho injusticias, me refiero no al libre albedrío, sino que, es decir, Dios sabe perfectamente dónde nace, dónde reencarna, ya que estamos hablando de reencarnación, dónde reencarna un alma, y Dios lo permite, puesto que nada sucede sin que él lo permita, según este punto de vista, claro, y esta hipótesis, y dónde reencarna otra. ¿Por qué un alma reencarna, vamos a poner, en Níger, y otra reencarna en Beverly Hills? A eso me refiero. Es decir, eso, cualquier doctrina espiritual, he citado dos, las más importantes, quizás, fuera de religiones, aparte de las religiones, la espírita y la teosófica, lo explican y coinciden perfectamente. Es decir, el destino del alma en la materia, el alma elige el país, el lugar, la familia, sobre todo, dónde van a nacer, en qué seno. A eso me refería, Dani. No ya las injusticias de que me roben por la calle o de que este se comporte mal. Evidentemente eso es libre albedrío, eso está claro. Me refería a ese punto, y perdóname, ahora te dejo continuar. En esos términos, tendríamos también que definir muy claramente que, entraríamos en muchos aspectos filosóficos, entre ellos, pues, el destino, por supuesto, y sobre todo, pues, un término muy, muy trascendental como es el de la felicidad, ¿no? Porque el hecho de que una persona nazca en África y sea una persona que no tenga, digamos, que no haya nacido en Beverly Hills, pues no quiere decir que no sea más feliz y que nació en Beverly Hills. O sea, tendríamos que determinar también el término, digamos, felicidad, ¿no? O si a esa persona le parece más justa su vida que a la otra persona. A lo mejor tienes al rico que no está a gusto con su vida, que se quiere hasta suicidar, y sin embargo tienes pues al pobre que está muy muy feliz con su vida y le parece, vamos, que no necesita más. Precisamente en eso dicen que consiste la felicidad, ¿no? En el que no necesita, ¿no? Entonces, ayer leía en tres segundos una frase que me dejó de piedra, y no recuerdo el organismo ahora que dices esto, hemos citado a África y demás. Cada segundo, ahora estamos en cada segundo está muriendo un niño. Segundo. Cada segundo que pasa, un niño muere. ¿Eso por qué? Yo dejo la pregunta ahí. He dicho Beverly Hills por decir algo así. Es que hay una cantidad de, claro, es que ahí se abre un abanico increíble de ese eterno debate, Dani, ya lo sabes, ese eterno. Claro, pues es un debate enorme que además no tendría fin, ¿no? Porque tendríamos también posibilidad de meter pues a la naturaleza, el libre albedrío de la naturaleza, ¿no? En fin, un montón de cosas más que, vamos, sería interminable. Yo lo que quería reseñar es algo con relación pues a ese libre albedrío, ¿no? A esa voluntariedad, ¿no? Es decir, entiendo que si habías comentado que no tiene que haber, creo que haberte entendido que no tiene que haber una relación, digamos, de un pago por el mal que se haya hecho en una vida pasada con respecto a la vida presente, ¿no? Sí. Es así, vale. Yo creo que en ese aspecto entonces estamos rompiendo la evolución. En algunos casos solamente he dicho, ¿eh? Vale. En algunos casos solamente. Cuando son lo que llaman estas doctrinas pruebas voluntarias, es decir, pruebas que el espíritu elige antes de venir. Me voy a explicar sobre eso. Rompe en este caso la evolución, o sea, ya ahí ya no tendríamos una evolución. Evidentemente una evolución es desde el primer momento en el que te encarnas hasta la última vida que vives. Hasta llegar, digamos, a ese otro estado trascendental en el cual ya la evolución es total y pasamos a ser poco más o menos que deidades, o digamos cerca de las deidades, ¿no? Si ha de haber una evolución espiritual, yo entiendo que esta ha de ser consciente, es decir, se concibe que el hombre solo puede mejorar o corregirse, por lo menos, a través de eso, de una corrección sobre acciones futuras, pero con el recuerdo de esos errores que cometió. Qué interesante lo que estás diciendo. Claro, obviamente, si no tenemos el recuerdo, es decir, si el conocimiento de actos erróneos realizados en vidas sin ese conocimiento, ¿no? De actos erróneos en vidas pasadas, ¿cómo podemos mejorar voluntariamente? Porque para evolucionar tiene que haber un acto voluntario. Entiendo, hay una frase, la digo también en 5 segundos, para que para ir en fin, en este debate apasionante. La frase reza lo siguiente: cada uno es castigado, yo prefiero decir corregido, pero bueno, cada uno es castigado por donde ha pecado. Es decir, a través de los acontecimientos que nos vayan ocurriendo, podemos saber de alguna forma, intuitivamente, qué es lo que hemos podido hacer, según esta visión reencarnacionista. Yo no estoy diciendo que sea así definitivamente, definitivamente no. Pero el alma, nos dicen estas doctrinas y comunicaciones, el alma sí sabe en su interior lo que ha hecho. Y lógicamente nos dicen que cuando desencarna, es decir, cuando muere y pasa a lo que conocemos como el más allá, todas sus existencias se descorren ante él y ve perfectamente todos los hechos y obras que ha cometido en todas las existencias. Claro, entonces, pero comprendo perfectamente lo que dices y entiendo, es decir, el ser consciente de lo que uno ha hecho para poder corregirse, pero precisamente nos dicen que gran parte del mérito de esa evolución de la que hablamos es, de alguna forma, evolucionar un poco a ciegas, por decirlo de alguna forma. Claro, claro, pero sí. Entonces, sí, pero entonces sí. Eso iría contra la misma naturaleza de la evolución. Es decir, ¿cómo no, nunca podríamos atribuirnos la culpabilidad de los hechos pasados cuando no los recordamos, cuando no los podemos reconocer? Es que hay un elemento, es interesantísimo, es que solamente sobre este tema se puede hacer un debate, que es, hay en juego algo muy importante, que es la humildad. La humildad. Claro, aquí estamos en el terreno ya de la espiritualidad, claro. De lleno, en profundidad, muy, muy profundos, porque el tema de la humildad, pues lo es la base de todas las virtudes, y si no hay humildad no hay absolutamente nada, ningún edificio espiritual que construir. Y esa humildad, que es difícil de entender, y yo soy el primero a veces en no entenderlo, consiste en caminar por un camino que no sabes dónde se encuentra, lo que haces ahí, ni a dónde te lleva. Pero sin embargo, la estrella de Belén, metafóricamente hablando, como diría J.J. Benítez, la estrella de Belén te va llevando y te va guiando hacia el lugar que debes ir. Tú no sabes a dónde vas conscientemente, pero debes dejarte llevar. Quizás estoy hablando un poco más ahora metafóricamente, pero es como yo lo veo. De cualquier forma, es muy interesante lo que estás diciendo, y en realidad son planteamientos que grandes filósofos han planteado en cuanto a esta hipótesis de la reencarnación. Por ejemplo, alguien que tú conoces muy bien y al que quieres mucho, como era don Germán de Argumosa. Sí, efectivamente. Él y yo tuvimos nuestras conversaciones en su casa, más de una tarde, hablando de este tema que plantea David en su programa sobre la reencarnación. Don Germán no creía en la reencarnación. Exactamente. Pero sí creía en algo que voy a desvelar, puesto que creo que nunca, no sé si lo llegó a contar en la radio o no, pero lo voy a contar. Él me decía: la reencarnación aquí no, Pero lo que no descarto, me decía, es que una vez que la persona muere y que el alma ya se desvincula del cuerpo definitivamente, lo que sí puede ser es que en otros niveles o mundos superiores, el alma sí que puede ir evolucionando en esos mundos. Eso claro, sí, pero... es lo que decía don Germán. Mira, yo te voy a hacerte un comentario al respecto de precisamente de lo que estás hablando, de la corrección de la digamos del alma involuntaria, ¿no? Estaríamos hablando dentro de términos involuntarios. Por supuesto, esto choca totalmente con la voluntariedad que tendríamos que tener conforme a un conocimiento previo de las vidas pasadas para poder mejorar. Pero vamos a entrar en esa tesitura, en una corrección del alma involuntaria. Estaríamos complicando aún más la hipótesis de la reencarnación. Bueno, siempre hablo en términos hipotéticos, por supuesto, no podemos hablar claro, de otra manera. Sí. Porque entonces, al alma humana le estaríamos atribuyendo, en mi humilde opinión, una voluntariedad ajena a la conciencia del hombre. Es como si estuviéramos hablando de una dualidad, claramente, ¿no? Para que los oyentes me entiendan, como si habláramos prácticamente de una posesión, ¿no? Por poner un ejemplo. Esto plantea un serio problema trascendental, porque en mi opinión, cuando se produce la reencarnación, entonces no podríamos estar hablando del mismo ser. Puesto es que lo que ocurre, y quiero escuchar también, queremos escuchar todo seguro a Juan, sí, por supuesto. Por supuesto, pero simplemente decir, porque es muy interesante, ¿no? Que cuando uno se plantea, primero lógicamente, que en nuestro interior, por decirlo de alguna forma, o encarnado en nosotros, hay una parte trascendente, un alma. Entonces, la persona que despierta espiritualmente se autochequea, que dicen los hindúes. Se hace un autochequeo y ve, es decir, el conocerse a sí mismo, la introspección interior, y ve cuáles son sus defectos. Ahí estamos trabajando, es decir, estamos evolucionando. Si yo sé que soy egoísta, lo que debo trabajar es justamente en lo contrario, en la virtud, que es la generosidad. Si yo soy iracundo, por ejemplo, tengo que ser templado, la templanza. Si soy lujurioso, no quiere decir que no nos guste el sexo, simplemente lujurioso, que es un desorden de lo sexual, tengo que ser más contenido o más continente en ese sentido. Es decir, siempre trabajar, primero conocerse a uno mismo, que es el trabajo interior, la ascesis famosa de tantos siglos atrás, primero conocerse interiormente y después trabajar en aquellos defectos que uno sabe que tiene y sobre los cuales tiene que trabajar. Aquí sí que se está dando la evolución. Luego vienen las cosas que estaba refiriendo Dani, que son muy interesantes, que son acontecimientos exteriores o externos, es decir, acontecimientos que nos suceden en el devenir de la vida, cosas, situaciones, pruebas, pérdida de un trabajo, de un ser querido, un contratiempo. Esos son acontecimientos exteriores, pero lo realmente importante es la batalla interior. La famosa Guerra Santa, que es tema para otro debate, la Guerra Santa, la yihad famosa, que tan lamentablemente está causando desde hace ya tiempo cientos de muertos en todo el mundo. Inicialmente, la Guerra Santa, y ahí está el Corán, es decir, no lo digo yo, es la lucha contra los demonios interiores. Se distinguen dos clases de guerras santas en el Islam actualmente: la Gran Guerra Santa y la interior. La yihad es con las armas, la otra, la auténtica, es la interior. Es decir, eso está presente en el cristianismo, en la ascesis, en la yihad, en el Corán, como batalla interior contra esos demonios o defectos interiores. No hablemos del hinduismo, que pueden pasar, y tenemos a los yogis de la India, que pueden pasar horas y horas en meditación y en estados de autocontrol de su ser. En el budismo tenemos también exactamente lo mismo, el conocimiento extremo de las cualidades interiores y mentales de los lamas. Es decir, es un campo en el que realmente encontramos sembrados el trigo y la cizaña. El trigo son las virtudes, la cizaña son los defectos. Se trata de arrancar esa cizaña y limpiar el campo para que todo en nuestro campo sea trigo, precisamente. Ahí se da la evolución. Eso para mí es la evolución, el perfeccionamiento. y me gustaría escucharnos el director de este querido programa, a ese caballero con la espada ya ordenándole caballero, me gustaría escucharle también, porque entre Dani y yo me parece que no le estamos dejando hablar. Más bien yo que Dani. Sí, en eso estoy pensando y tengo cosillas que comentar, pero primero voy a darle paso a Francisco, que todavía no ha hablado. Francisco. Uh-huh. Respecto a lo que decía Santiago, Santiago, por favor, ¿puedes volver a repetir esa reflexión de don Germán de Argumosa? Porque casualmente yo sí la conocía. Pero por favor, vuelva a repetirla porque me gustaría hacer un apunte ahora, que sí, para mí va muy relacionado. Sí. Él decía que la reencarnación, entendida como el aquí y el ahora, en el devenir de la historia, que no hemos tenido ninguna existencia anterior. No creía en la reencarnación entendida formalmente, pero él decía, primero, que cada uno, y esto me sorprendía, que por supuesto las penas del infierno, las penas eternas, que nada de eso existía, que Dios es un Dios de amor, es lo que él opinaba. Tengo mi disensión con el maestro ahí, pero bueno, vamos a dejarlo. Por otra parte, que cada uno, cada ser humano en el más allá, alcanzaría el grado de felicidad y de gloria acorde a lo que hubiera hecho en la Tierra. Pero que él no descartaba, me dijo en más de una ocasión, que en ese más allá se siguiera evolucionando, se siguiera en dimensiones superiores, llegando cada vez a estados más y más evolucionados. Esto es lo que él pensaba. Es decir, negaba la reencarnación aquí, por supuesto, pero sí creía que en el más allá se podía seguir como posibilidad el desarrollo espiritual. Bien. Nos ponemos en el tema de la transcomunicación, como ha comenzado Juan. Sabemos que en la transcomunicación existen varios niveles, a los cuales ya doy yo fe como experimentador. Es decir, están los que siempre, no sé cómo decirlo, los que siempre te contestan de malas formas. Sí. De malas formas. Están los que están como perdidos, ya sería otro nivel, que están ahí pero no saben por dónde van. Y ya estarían los que contestan inteligentemente y se puede decir que hasta educadamente. Pero luego ya tendríamos el nivel superior, como ha comentado antes Juan. Y ya sería ya sería transradio, por ejemplo, que es la comunicación en transcomunicación más importante para mí que existe. Yo he probado tanto con Juan como solo, como con Dani, o incluso conjunto con Juan, hemos hecho pruebas de transradio. Y hemos obtenido respuestas muy buenas, siempre de acuerdo con lo que preguntes. Pero una cosa muy importante, que ya no lo hablo yo como experimentador, y me parece bien puntualizarlo, y ahora Juan también, él lo comprende y lo sabe perfectamente, es que eso, como ha comentado Juan, esa existencia de tal planeta Marduk, me llama la curiosidad mucho, eso siempre, desde que lo conozco, por una sencilla razón. Los que hay ahí son inteligentes, contestan bien, y siempre hay una persona que es la superior, que sería el jefe técnico. O sea, vamos a ver si le damos forma a esto. Para mí también iría relacionado con don Germán, no lo sé, a lo mejor no sé lo que opináis vosotros, ¿no? Es decir, sí. no hay reencarnación, pero sí vamos evolucionando, porque hay tres etapas. Serían los bajo astral, los que están entre medias perdidos, y los que están en un nivel. Pero una cosa muy importante me parece decir, por casuística de muchos investigadores grandes, y no voy a dar nombres, ¿eh? De aquí en España, para mí, yo tenemos algunos muy estupendos. Y sobre todo uno que no quiero decir el nombre porque así no me comprometo con nadie. Cuando le haces preguntas relacionadas con temas de la iglesia o de la fe o de lo que sea, no suelen contestar nunca. Es cierto. O sea, me parecía muy importante esto, porque ya que había empezado Juan con ese tema y esa reflexión de don Germán de Argumosa, que yo la conocía, sí, la conocía Santiago, por eso me ha parecido apuntarlo. Ya te digo que yo, tanto a nivel personal como en conjunto, con ellos he realizado pruebas. He hecho pruebas incluso con una persona que tú conoces, que luego te diré a micrófono cerrado, no quiero decirla públicamente. Y he obtenido muy buenos resultados con esa persona y he obtenido respuestas que yo lo siento, pero empecé a cometer, las compartimos públicamente, no las voy a compartir. Y las respuestas son lo más acorde a lo que estamos hablando ahora mismo en la teoría. Sí, sí. Interesantísimo, efectivamente. Yo recuerdo una entrevista que le hice a Darnell hace mucho tiempo, a Cinesio Darnell, y me decía precisamente esto, que cuando, lo que dice Fran, que cuando se le pregunta a las voces ya en ese nivel del que habla Francisco, sobre Dios, sobre aspectos espirituales, sobre secretos o misterios del más allá, las voces rehúsan, las voces se van por las ramas, ya lo sabrás, ya vendrás, ya lo conocerás, llegará el día, pero no te contestan. Esto me decía ese señor David, efectivamente, así es. Yo personalmente, perdóname, discúlpame David, las respuestas que yo he tenido personalmente no son, son, te dejan con la duda, pero como si no te hubieran contestado. Vale, efectivamente van por ahí, sí. Interesante, muy interesante. Pues yo no podría estar más de acuerdo con Francisco. Realmente, pues, es mi teoría, ¿no? La de evolucionar, la de reencarnarnos, pero no en un mundo como el que conocemos hoy en día, ¿no? Como en reencarnarnos en otro tipo de... Pues, en otro estado ontológico, ¿no? En otro estado ontológico, eso es, sí, totalmente. David, si permites que me entrometa un segundo más, otra cosa muy importante. Pues. También otra cosa muy importante. ¿Por qué algunos experimentadores, o ya vamos a hablar de investigadores, no me voy a meter yo como experimentador, como, ni me voy a cualificar como tal, ni me voy a calificar a qué altura de experimentador puedo estar hasta en estos momentos con los años que llevo haciéndolo? ¿Por qué unos solamente obtienen, con perdón de la expresión, insultos y siempre la misma historia, y otros realizamos otra serie de pruebas y obtenemos una información muy valiosa? Hombre, esto, imagino esta, que... Estaría también relacionado, ¿no?, que como dice, como somos aquí, vamos a ir evolucionando allí. Pues entonces, si aquí uno va preguntando nada más que rebuscando mal, obtienes directamente lo que tú eres aquí, creo yo, para mí, personalmente. Claro, claro, la ley de atracción. Sí. La famosa ley de atracción, es decir, uno atrae lo que lleva, lo que es, en efecto. Y estoy totalmente de acuerdo con esto. Si el experimentador se ceba en hacer preguntas en un sentido, vamos a decir, negativo, pues las respuestas, evidentemente, en la mayor parte de los casos van a ser negativas. Ahora, si busca respuestas elevadas, superiores, de conceptos realmente profundos y espirituales y siempre con un afán de conocimiento sincero y honesto, esas hipotéticas entidades acuden. Yo eso lo tengo muy claro y estoy, Francisco, totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Juan Miguel. Bueno, respecto a la teoría del profesor don Germán, pues yo estoy totalmente de acuerdo y la verdad es que me identifico muchísimo con ella en mi manera de pensar. Yo pienso que reencarnarme directamente en una persona en este mundo otra vez en la Tierra, pues que no es en lo que yo realmente creo, ¿no? Yo, mi creencia, pues me lleva pues a igual a lo mismo que la tuya, ¿no? Y a lo mismo que en este caso la de Francisco, ¿no? Creo en que nuestra evolución sería pues que nuestra energía, nuestro alma, vamos a llamarlo como queramos, pues que fuera a otro lugar. Yo ya no te digo, pues como en las religiones te pueden decir un cielo, un infierno, un purgatorio, no, a otro tipo de dimensiones o efectivamente estados ontológicos. Pero bueno, entre las voces que nos contestan, pues tenemos distintas voces, ¿no? Como ha dicho Fran, tenemos las voces inteligentes que responde en voces in situ, voces interrelacionadas, ¿no? Y otras muchísimas clases de voces, que si ya nos ponemos en la carencia, en el tono, en el tipo de voz, si es grave, si es metálica, si tiene chasquido, o sea, hay muchos tipos, ¿no? Yo creo que es, según, ya que hablamos de estados ontológicos, y valga la redundancia, con el estado ontológico en el que en ese momento estés comunicando. Lo que está claro es que cuando comienzas a experimentar, ¿no?, con la parafonías o con la transcomunicación instrumental, las primeras voces que te suelen salir pues no suelen ser muy agradables, por lo menos hablo de mi experiencia propia. En las primeras que he sacado, la verdad es que eran bastante desagradables. Ahora pues parece que salen otro tipo de voces y otro tipo de respuestas, ya que también pues yo creo que he madurado mucho en mis preguntas y en mi experimentación, y ahora me dedico más a otro tipo de preguntas y a intentar aprender otro tipo de cosas que posiblemente al principio. En el tema de la investigación internacional de transcomunicación instrumental, lo que podemos ver es que, por ejemplo, aquí en España, excepto pues los investigadores que se dedican plenamente a ello, que lo realizan en su casa o en laboratorio, normalmente los grupos de investigación lo que hacen o hacemos, incluyéndome a mí y a la SEAN entre tantos grupos, es que llegamos a lugares, realizamos una serie de experimentos, intentamos pues realizar experimentos con las grabadoras para intentar captar parafonías, realizando una serie de preguntas, etcétera. Bueno, pues en el caso de los grupos de investigación internacionales y sobre todo pues los más cercanos a nosotros, europeos, se dedican a intentar contactar con sus familiares fallecidos. ¿Qué ocurre? Parece ser que en diversas ocasiones pues han contactado con ellos y que han tenido respuestas respecto a este lugar que estamos hablando, que hemos hablado antes, a Marduk, o directamente no hablan de este lugar, pero dicen que se encuentran bien, etcétera, y han llegado a tales extremos que por ejemplo un gran analista de voces como es el propio Daniel Gulab ha analizado ciertas voces de gente que han realizado este tipo de experimentos y han salido pues con voces que tenían ya grabada de las personas fallecidas hasta un 80% de probabilidades de que la voz fuera la misma, ¿no? Esto pues quiere decir algo. Yo no he tenido la suerte de momento de contactar con nadie que haya fallecido de que yo conozca. Tampoco he invocado nunca a nadie cuando he realizado este tipo de experimentos. Y bueno, no sé, en caso de que fuera realidad que contestaran, estaríamos hablando de que esa energía sí que se ha ido a otra parte. Ahí dejo esta reflexión mía, esta charla que os acabo de dar, compañeros, pero vamos, es lo que yo pienso. Hombre, desde luego que yo pienso que el investigador, a medida que coge más experiencia en los experimentos, pues también coge un cierto nivel de feeling, ¿no? Un cierto nivel de feeling, sí, con el fenómeno, ¿no? Un nivel de complicidad, quizás, ¿no? En el cual, pues, obtiene cada vez, yo pienso que mejores resultados, ¿no? Y yo pienso que es así. También estoy de acuerdo contigo, Juan, en que las parafonías que se captan al principio, pues, son, pues, muy diferentes a las que captas cuando ya llevas ya unos cuantos años de experiencia, ¿no? Desde luego que sí, también, obviamente, también cambian las técnicas, mejoras muchas cosas que al principio, pues no, pues uno desconoce o bueno, no conoce tanto como va a conocer, pues con la experiencia que gane, ¿no? Desde luego que yo pienso que es así. Y comentaría más cosas, pero si no, le doy más tiempo a todo el mundo y quiero darle paso a Francisco primero y luego a Daniel. Coméntalo, Fran. Recalcar lo que tú acabas de decir sobre Juan, sobre todo, es que evolucionamos, algunas personas evolucionamos y no obtenemos lo mismo, tal vez porque cuando comenzamos con el fenómeno nos acercamos de una forma morbosa, lo que sea, luego nos damos cuenta que es una falta de respeto a algunas personas, porque hay muchos compañeros, mucha gente que se dedica a esto, que tú coges su historial y lo único que sacan siempre es infierno, muerte, te odio y bueno, y todas esas clases de palabras. Entonces no es comprensible. Y por otra cosa que decías, ciertos investigadores sí cogen afinidad. Ciertos cogen tan afinidad a veces, tan fácilmente, con las voces, que a veces incluso tienen que parar de grabar durante un tiempo. Eso también. Bueno, de hecho, yo recuerdo en muchas ocasiones, pues hablando con nuestra compañera Mado, con Mado Martínez, pues comentarme investigaciones que hizo pues con otro gran amigo de este programa, que es Pedro Morós, en las que, bueno, realmente pasaban cosas que con otras personas no pasaban, ¿no? Es como que Pedro, persona que sabemos que lleva muchísimos años investigando estos fenómenos, pues como que ha cogido un grado de complicidad, de familiaridad con el fenómeno, con el cual pues se pueden producir los fenómenos de manera más fácil, ¿no? Es una especie de canalizador, ¿no? Como si lo trasladamos también al terreno de la Ouija, por ejemplo, es obvio que sin experiencia y sin conocimientos previos no se debe realizar, porque precisamente también te pueden salir estos tipos de mensajes que no sabemos si los crea la propia mente humana o si es algo que hay en otro plano dimensional, pero desde luego es muy diferente, ¿no? Hacerlo una persona que sin experiencia a otra persona que conozca el tema. Daniel. Sí, mira, yo quería señalar una cosa antes de darle paso a Santi. Que vamos a ver, para reconocer como hipótesis la existencia de la reencarnación, yo creo que, humildemente, yo creo que deberíamos definirla siempre dentro del ámbito espiritista. Eso creo que no quepa ninguna duda, ¿no? Porque es que sus premisas atañen al alma, ¿no? Y como sabemos, el ámbito espiritista tiene por definición conceptual, para mí errónea en muchos casos, el dar respuestas o sea, el plantear tesis, no plantear hipótesis, ¿no? Este ya es un hándicap, digamos, filosófico al cual nos enfrentamos bastante grande, porque rompe en cierta manera con el principio de no contradicción cuando nos tenemos que referir en los mismos términos a la reencarnación, es decir, a considerarla como una respuesta, no, como una tesis y no como una hipótesis. Eso por un lado. Y fijaros que yo creo que si consideráramos por un momento la reencarnación como tesis, tendríamos que hablar de una reencarnación de características puramente humanas. Es decir, que ningún hombre del presente, desde que existe el hombre, ¿no?, podría reencarnarse en algo que no fuera una persona, que no fuera otro hombre. Sabemos que la reencarnación es considerada, como decía Santi acertadamente, una causa-efecto en términos del bien y del mal. Luego, no podemos concebir filosóficamente una reencarnación involutiva, es decir, que vaya hacia atrás, ¿no? Cuando un espíritu, digamos, alcanzó ya un grado de evolución dentro del camino que recorrió a lo largo de todas sus vidas, no puede volver otra vez atrás. Es decir, que no puede reencarnarse en un ser que es menos evolucionado, porque se supone que los errores anteriormente cometidos en otras épocas o digamos, esa evolución ha sido positiva, ¿no? Ha sido positiva y ya se han enmendado, por decirlo así, con lo cual no cabe pensar, por ejemplo, pues que un hombre se reencarne evolutivamente en un ser inferior como, por ejemplo, un animal o por ejemplo, y menos ya como un vegetal, porque entonces ahí sí que aplicáramos esas injusticias naturales, estaríamos en un caso peor que con el hombre, porque bueno, salvo que nos reencarnáramos en una tortuga y viviéramos muchísimos años más, ¿no? Pero si nos reencarnamos en un árbol del Amazonas, pues seguramente nos van a talar a los 4 días. Si nos reencarnamos en un perro, pues ya sabemos la vida que tiene el perro. Es decir, yo me parece que dentro del ámbito espiritista hay ahí un hándicap, digamos, filosófico bastante, bastante complicado, ¿no?, de dilucidar. Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, es que, de hecho, yo creo que para el tema de la reencarnación, tú te volvías antes hasta la época de los griegos, pero yo me iría más atrás todavía. Sí, bueno, yo, sí, sí, sí, claro. Yo me iría al principio, ¿no? Me iría a... Adán y Eva. A Adán y Eva, o bueno... También te iba con, también ese es otro tema del que también vamos a hablar, pero desde luego que yo me iba más atrás, yo me iba a Dios, ¿no? Yo me iba al principio de todo, que es Dios, es que la causa primaria, todo, la causa primaria, y realmente tenemos que pensar qué es, ¿no? ¿Qué es Dios? Si nosotros pensamos qué es Dios, pues ya lo ha dicho Santiago antes, es algo infinito, lo infinito en el amor, por ejemplo. Yo os lo he comentado muchas veces, pues fuera de antena, que pienso que Dios es como un padre, ¿no? Un padre que nos va a querer infinitas veces más que un padre terrenal. Hablabais antes de personas que cometen actos atroces, que realizan malas acciones. ¿Vosotros pensáis que si yo soy un ladrón de bancos, por ejemplo, mi padre no me iba a seguir queriendo, no me iba a, vamos, no me iba a castigar, ¿no? Desde luego que no lo haría. Se podría, pues bueno, pues darme un toque y enfadarse, por supuesto, pero nunca me castigaría, ¿no? Y desde luego que si pensamos que Dios es alguien que nos quiere infinitas veces más que un padre terrenal, pues no cabe en la cabeza, ¿no?, que esa persona, pues bueno, que ese ser pues pueda castigarlo, pues mandándolo a un nivel de vida peor al que tenía antes, ¿no? Yo pienso que no, yo pienso que lo mandaría al siguiente nivel de vida, que llamémoslo así de esa manera, a ese siguiente nivel al cual yo creo que iremos todos al morir en este plano físico, y es un terreno en el cual tú vas a recordar tu vida pasada, vas a saber lo mal que lo has hecho, pero lo vas a saber. Vas a saber que lo has hecho fatal, que son malas acciones las que has hecho, y desde luego que en esa otra vida ya vas a estar preparado para no volver a cometer estos actos. Es mi teoría, ¿no? Desde luego que sí. Francisco. Sí, una pregunta que me hago yo. Si realmente existe la reencarnación y hay almas que vuelven a un cuerpo físico diferente al que tenían anteriormente en otro momento, esa persona realmente tendría que estar pensando y saber realmente qué hay cuando abandonó su otro cuerpo, realmente dónde ha estado, realmente qué hay después de irse, ¿no? Pienso yo que tendría que ser así, ¿no? Yo creo que alguien hubiera dicho ya de los supuestos reencarnados, hubiera dicho ya qué hay cuando se fue, dónde ha estado, dónde ha estado de transición. ¿Cómo es eso? ¿Qué pinta tiene, ¿no? Perdonad que lo mezcle otra vez, pero me parece muy importante como comenzó Juan, porque es que ya te digo que en transcomunicación tampoco dan pistas, y me vuelvo a repetir, me parece muy gracioso que hay una persona a la cual denominan el jefe técnico, que digamos que es el que manda sobre todos los que están con esos que comunicas. Hay una persona ahí que digamos que es la que manda sobre todos. Me parece muy curioso relacionarlo, ¿no? Entonces, ellos no te dan información, pero el que se supone que ha sido reencarnado tampoco desvela dónde se ha encontrado en ese momento que ha estado de suspensión, ¿no? De su antiguo cuerpo, digamos. O sea, no sé qué opináis. Pues pasamos con Juan Miguel y le damos paso a Santiago. Perdón. Bueno, era sobre todo lo que habías estado tú hablando, David, respecto pues a que nos tendríamos que ir al principio de todo, ¿no? A Dios, ¿qué es Dios? O pues a lo mejor Dios es una civilización entera. Visto lo visto, ¿no? A lo mejor no hay solamente una persona todopoderosa, ¿no? Son más, no sé, algo. No sé cómo decirte, nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de él, según las escrituras, ¿no? Pues la verdad es que yo creo que no, ¿no? Todos lo vemos todos los días. Andamos por la calle, ¿no? A lo mejor en alma sí. A lo mejor en alma somos todos iguales a él, ¿no? Totalmente, pero desde luego en cuerpo no. Yo creo que una vez que cogemos el cuerpo estamos a nuestro libre albedrío. El alma es lo que ellos realmente protegen, ¿no? Porque si no, no es explicable todo lo que ha estado comentando Santiago respecto pues a todo el mal que hay en el mundo, ¿no? Que porque un niño nace en Somalia y otro nace en Beverly Hills, y a lo mejor luego, pues como ha dicho Daniel, el niño de Somalia es más feliz que el de Beverly Hills, ¿no? Aunque el de Somalia no tenga absolutamente nada y esté todos los días viviendo la barbarie y la guerra. Es que, claro, es un tema realmente quedaría para muchísimo, ¿no? Es que no sé realmente ni qué creer, ni qué no creer, de qué estamos hablando, que es que todos son preguntas. ¿Qué es Dios? ¿Por qué yo no sé lo que he tenido en la vida anterior si en realidad somos una reencarnación? ¿Tendrá que ver con estas regresiones hipnóticas que realizan mucha gente para llegar a esas vidas que han tenido antes, ¿no? A esas vidas anteriores, ¿no? A esas vidas pasadas. No sé, todo es muy relativo, ¿no? Yo creo que es algo muy difícil de explicar y algo muy difícil de saber, ¿no? Porque todos son hipótesis o experiencias de personas que en realidad pues no sabes, nunca vas a llegar a saber si lo que te está contando es verdad. Perdonad un poco mi escepticismo, ¿no? Y mira que yo, lo primero os voy a decir, yo soy creyente, y bueno, no sé, pero en muchas ocasiones me hago estas preguntas. Es que es todo tan relativo, o sea, ¿qué pruebas hay de ellos? La verdad es que no tenemos ninguna. Santiago, a ver si Francisco nos planteaba una duda antes, y no sé, a ver si también le podemos dar alguna respuesta. ¿Por dónde empiezo yo? porque se han comentado cosas tan interesantísimas que merecen la pena profundizar en algunos puntos, si lo crees conveniente, David, como director del programa. Pues Santiago, empieza por donde más te apetezca, ya sabes. Perfecto, que no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Decía Dani, en cuanto al tema de la reencarnación dentro de un contexto espiritista, pero no es así, es mi modesta opinión, ¿eh? Es decir, si por ejemplo vamos a hacerlo por orden cronológico, ya el hinduismo, y hablamos varios miles de años antes de Cristo, ya nos hablan los hindúes de la reencarnación. Después, aproximadamente en el siglo V antes de Cristo, aparece Siddhartha Gautama, el Buda, que también predica la reencarnación. Y para rematar, por supuesto, Sócrates y Platón, que lo ha mencionado Dani al principio, y es un tema también apasionante. Algunos como los precursores de la auténtica doctrina de Cristo, porque hay, y de hecho hay algunas obras publicadas en este sentido, porque guardan ciertos paralelismos en su doctrina, los tres, muy similares. Aparece Cristo, y este también es para otro debate, reencarnación y cristianismo. Hay un libro interesantísimo que se titula así, de Elizabeth Clare Prophet, que habla de este asunto. Es decir, todas las referencias bíblicas respecto a la reencarnación en los textos neotestamentarios. La vida de Jesús, y seré breve en esta exposición, no voy a detallar los pasajes y demás, pero nos encontramos, por ejemplo, los famosos, los más conocidos. Por ejemplo, y al pasar vio un hombre ciego de nacimiento, y los discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Y entonces Jesús le responde: ni pecó él ni sus padres, sino que es para gloria de Dios. Es decir, solamente con esa pregunta, un ciego de nacimiento que le preguntan: ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego? La pregunta obvia es la siguiente: ¿cómo va a pecar antes de nacer si no existía? Eso, por ejemplo. Jesús no dice: no pudo pecar antes porque no existía. No dice eso. Dice: ni pecó él, luego le da ya un marchamo de existencia anterior a su nacimiento, ni pecó él ni sus padres, sino que es para gloria de Dios. Claramente lo explican diferentes autores y opiniones en cuanto a que es una prueba voluntaria que había escogido ese espíritu de ese ciego para que, en el contexto teológico, el Hijo de Dios le librase de la ceguera. Por otra parte, por ejemplo, cuando manda a los discípulos, a los apóstoles, de dos en dos, y vuelven, y les pregunta Jesús, les dice: ¿y los hombres? ¿Quién dicen que soy yo? Y responden los discípulos: unos dicen que Elías, otros dicen que Jeremías, otros dicen que uno de los profetas. Y es cuando Simón Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es decir, están hablando los apóstoles de profetas, Isaías, Jeremías, que habían muerto hacía siglos. Isaías es, si no me falla la memoria, del siglo VIII antes de Cristo, octavo, séptimo antes de Cristo. Es decir, que la idea de la reencarnación dentro del judaísmo de la época de Cristo, coetánea a Cristo, era algo conocido. Cuando le preguntan, bajando del monte Tabor, en la transfiguración, no dicen los escribas que Elías debe venir primero, y Jesús les dice: en verdad os digo que Elías vino ya, pero hicieron con él cuanto quisieron. Elías era un profeta que muerto, como todos sabemos. Bueno, dice el texto que fue arrebatado al cielo. El caso es que había desaparecido de la tierra hacía siglos. Y sin embargo, dice, hicieron con él cuanto quisieron. Y allá del texto, entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Esto es conocido por multitud de autores. Es decir, la reencarnación de Elías en la figura de Juan Bautista. Y así podría enumerar bastantes más pasajes que han pasado quizás desapercibidos por la exégesis y que tienen una interpretación, bajo mi criterio, puramente reencarnacionista. Otro punto, muy rápidamente. Es ineludible hablar de reencarnación. Comentaba, creo que era Juan, que ¿qué pruebas tenemos? Yo aconsejo a los oyentes de Tras los Límites, y aconsejo no solo hacerlo, me refiero a libros, porque hay que tener mucho cuidado con lo que se lee. Se trata de un libro realmente exquisito, maravilloso, documentadísimo, nada más y nada menos, escrito por Ian Stevenson, psiquiatra de la Universidad de Virginia, si recuerdo bien, que se recorrió el mundo, como bien sabéis, durante muchísimos años. ¿Ocupándose de qué? Un eminente psiquiatra ocupándose de qué. Pues de no solamente entrevistar, sino hacer un seguimiento, podríamos decir que casi milimétrico, de niños que afirmaban que esa no era su vida, que ellos habían tenido una vida anterior. El libro se llama Reencarnación, 20 casos que sugieren reencarnación. Creo que la editorial, no estoy muy seguro, creo que es Paidós, que los oyentes interesados lo miren por internet, porque no recuerdo bien la editorial, pero es 20 casos que sugieren reencarnación. Y está escrito por un psiquiatra eminente como Stevenson. Si bien sus conclusiones finales, al final ya de su carrera, dijo que no había encontrado, y apurando al máximo la objetividad de un hombre de ciencia como era él, que no había encontrado el caso perfecto al 100%, y digo al 100%, pero que sí había encontrado indicios más que suficientes como por lo menos plantearse la posibilidad de que, en efecto, la existencia anterior a la presente era muy posible. En ese libro se refieren y se detallan toda clase de datos, casos, son 20, en niños, que realmente aconsejo esta lectura porque, como mínimo, da que pensar ese trabajo de este psiquiatra tan eminente. Muy rápidamente, otros puntos que se han comentado. Se ha hablado de Dios. Santiago, brevemente, porque ya... Muy brevemente, David, muy brevemente, muy brevemente. Simplemente, también ha comentado, creo que ha sido Fran, que no recordamos. Yo recuerdo una entrevista que le hice, pues me parece que fue hace... en el 97 o en el 96, a Ramiro Calle, acerca de la reencarnación. Y yo le pregunté: Ramiro, ¿por qué no recordamos nuestras vidas anteriores habitualmente? Y me dice: ¿acaso tú te acuerdas de lo que hiciste la semana pasada? Y claro, pues todos los que estábamos en el estudio nos echamos a reír, porque lleva razón. Eso por un lado, pero es que si tuviéramos que recordar, y esto ya es más serio, si realmente la reencarnación existiera y tuviéramos que recordar las veces que hemos visto morir a seres queridos, las veces que hemos hecho cosas malas, como matar a alguien, violar a una mujer, violar a un niño, cosas que hemos podido hacer como posibilidad, no se puede descartar. Precisamente ese olvido, desde este punto de vista, es un favor que Dios nos hace para que seamos libres, así como reconocer pues a enemigos encarnados también con los que nos cruzamos de otras existencias y muchas cosas más que, por razones de tiempo, es imposible. Y por último, definir a Dios es imposible, pero yo tengo mi propia definición. Dios es el ser supremo, infinitamente perfecto en todos sus atributos y perfecciones. Esa es mi definición de Dios. Y en 10 segundos decir que el reencarnarse en animales, en plantas o incluso, como dicen algunos, en minerales, es no entender absolutamente cómo es realmente la reencarnación. Esto es metempsicosis, que se ha mencionado en la tertulia. Es el concepto que tenían los hindúes hace muchísimo tiempo, en determinada rama de sus creencias. No, la reencarnación es que un alma ocupa siempre el cuerpo de un ser humano. el retrogradar, el encarnarse, reencarnarse en un perro, en un gato, en una vaca, etcétera, eso es metempsicosis, no reencarnación. Ya he terminado, David. Bueno, pues vamos a ir acabando. Francisco te va a hacer una pregunta, respondemos y hacemos conclusiones y acabamos. Francisco. Muy bien. Sí, Santiago, cuando sí, claro. yo te he puesto la pregunta de no recordar, todo se basa en mi ignorancia, por eso te pregunto a las personas que lo tenéis más estudiado. O sea, mi pregunta no era si nos acordamos de la vida anterior, mi pregunta es ¿por qué no nos acordamos de dónde hemos estado en ese tiempo de transición? Bueno, vamos a ver, lo que sucede, bueno, ignorante, para ignorante el primero yo. Recuerdo la famosa frase que Daniel la recordará, seguro que vosotros también, de don Germán. Cuando le pregunta, cuando dice, después de pasarme toda la vida estudiando, me preguntan que qué he aprendido. Pues tener un conocimiento científico en profunda ignorancia. Cuanto más se lee, más se profundiza, más se investiga, uno se da cuenta de lo inmensamente ignorante que es y de todo lo que queda por aprender. ¿Por qué no nos acordamos de ese periodo entre vidas? Bien, ocurre que si hemos tenido otras existencias, se aplica exactamente lo mismo que he dicho respecto a por qué no recordamos vidas anteriores. Está la fe de por medio. En realidad, es mi visión particular, ¿eh? Es mi visión particular. En realidad, es una prueba. Es decir, la vida es una prueba, en muchos casos, yo diría que en todos. De fe, por un lado, no me refiero a querer o no creer. No. De fe en muchos sentidos. Porque no vemos a Dios, sin embargo hay millones de personas que creemos en Él, no lo hemos visto. Si tuviéramos eso tan seguro, quizás jugaríamos con ventaja. No obstante, Dios permite que a especialistas, yo sí lo digo y lo puedo decir, ahora mismo tan reputados y de un nivel tan alto como vosotros, como Fran y como Juan, por supuesto en el terreno de la parafonía, David como investigador y nada más y nada menos que Dani como gran filósofo de la parapsicobiofísica, aparte de otras cosas, pues vosotros, los que os dedicáis a la TCI, transcomunicación instrumental, sabéis perfectamente, y esto lo dice, ya no lo digo Germán, sino de Sinesio Darnell, que por veteranía es el maestro de maestros en nuestro país. Y Darnell, como sabéis, es un hombre perfectamente creyente. No digo de comunión diaria ni de rosario diario, pero a él sí le ha dado, y me consta, me constan cosas personales preciosas en su vida, que a través de la transcomunicación instrumental ha alentado a muchísimas personas, ha ayudado tremendamente a personas totalmente desesperadas, ha visitado a enfermos, ha hecho una labor realmente extraordinaria, simplemente con algo que a priori puedes decir, bueno, ¿esto cómo es? A través de las parafonías, comunicación instrumental, de la transradio, ¿esto cómo es posible? Más de uno se lo preguntará. Bueno, pues es posible. En efecto, claro que lo es. Y vosotros lo estáis haciendo, conseguís unos resultados realmente extraordinarios, y esa prueba está permitida por el Ser Supremo, es decir, nos da permiso tanto a los de allí como a los de aquí, a los de allí para manifestarse y a los de aquí para recibir esas comunicaciones, para que tengamos de alguna forma cierta prueba, no digo una prueba contundente, pero cierta prueba, una prueba relativa, de que siempre partiendo de la ciencia, porque la TCI es ciencia, es un laboratorio, son aparatos científicos, tecnología, aparatología, en definitiva, estamos trabajando con unos medios materiales y captamos cosas que no son de este mundo. Para mí eso es una prueba de que existen otras dimensiones, que hay una trascendencia, que hay algo después de la muerte. Por tanto, sí nos da esas posibilidades. Lo demás, y concluyo, es ir un poco a ciegas sin recordar, efectivamente. En algunos casos, cuidado, yo he conocido a personas que han tenido experiencias realmente impregnantes de recordar cosas. Recuerdo una persona, María, que tiene una facultad de fuera del cuerpo, tiene el contacto básicamente, y tener experiencias con personas que fallecen. y de fallecer, y saber en qué nivel se encuentran. La conozco desde hace años y puedo asegurar que esos contactos, en mi opinión, son reales. Y así podríamos enumerar fenómenos y fenómenos dentro de la parapsicología, dentro de los cuales está lo que investigáis también vosotros y de una forma tan brillante como es la TCI. Bueno, pues yo creo que a modo de conclusión, pues vamos a ir finalizando. Daniel. Sí, es interesantísimo este tema y ojalá tuviéramos tiempo para estar días hablando de ello, pero bueno, en fin. Quiero hacer primero mencionar las hipótesis, porque lógicamente en toda fenomenología, por decirlo así, aunque esto no es concretamente, bueno, no sé si considerarlo dentro de una fenomenología, porque sí que es una relación causa-efecto, con lo cual sí que podríamos hacerlo, ¿no? Pero siempre existe, siempre hablamos en hipótesis, y yo creo que hay unas hipótesis que, según utilizando la navaja de Ockham, son, digamos, las, para mí, concretamente, en mi humilde opinión, las más sencillas y las más aplicables a estos casos. Es decir, las pruebas que tenemos hasta, supuestamente, de la existencia de la reencarnación son pruebas, como están mencionando ahora mismo Santiago, muy bien, muy acertadamente, pruebas de gente que recuerda hechos pasados. En otro tipo de personas, incluso en las cuales ellos se ven en primera persona. Bien, hay dos tipos de hipótesis primarias que yo barajo, que es la hipótesis, yo la llamo así, lo denomino así, a lo mejor no sé si estará correcto decirlo así, pero bueno, hipótesis de retrocognición espontánea y en ocasiones recurrente, es decir, que espontáneamente se entra en un breve estado alterado de conciencia y durante ese estado se recuerdan hechos, sucesos o situaciones históricas pasadas. Esta hipótesis, pues por ejemplo, puede darse y explicaría de alguna manera que el hecho de que estos recuerdos sean espontáneos, es decir, nadie está viviendo una segunda vida anterior, nadie está viviendo continuamente conectado a su vida pasada, es un recuerdo que surge espontáneamente en ocasiones, por lo tanto, digamos, la retrocognición espontánea y en ocasiones recurrente, porque suele suceder en diversas ocasiones a lo largo de la vida, pues puede ser una de las explicaciones, una de las hipótesis. Interesante, Dani, ¿eh? Gracias. Y bueno, luego podemos hablar de la hipótesis de la retrocognición, digamos, inductiva o inducida, ¿no? Que bueno, de ella diríamos que es el conocimiento del pasado a través de una inducción de un estado, digamos, de modificación de conciencia, ya no de alteración, porque alteración sería involuntario y sin embargo modificación ya sería, pues eso, a través de un estado obligado, ¿no? Inducido, y en este sentido, pues todos sabemos que desde Jung, pasando por Freud y una cantidad de investigadores, pues se interesaron por estos estados que se consiguen a través, principalmente, o en principio, a través de la hipnosis, por ejemplo. Pero también sabemos que a través de sustancias psicotrópicas, como sabéis, que son sustancias, que, para los que no lo sepan, sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central, pues estas sustancias producen esas modificaciones de conciencia, ¿no? Y también se consigue a través de la respiración holotrópica, que es un concepto más moderno, aunque la base la tiene en las antiguas costumbres hinduistas también y de distintas tribus, de distintos países, con la que ya hablé en varias ocasiones y ya mencioné, que tengo que mencionarlo, al doctor Stanislav Grof como máximo exponente en este área de la experimentación, ¿no? Por lo tanto, la hipótesis de retrocognición también inducida, es otra hipótesis, digamos, de las más sencillas, de las más válidas. Luego tenemos la hipótesis de la memoria genética, que duda cabe. Se baraja mucho la posibilidad de que genéticamente tengamos una memoria de nuestros antepasados y que, por lo tanto, esos recuerdos sean el reflejo, digamos, de esa memoria genética por la cual nosotros tenemos conocimiento de la vida de esas personas. Bien sabemos, se dan casos de cuando nos amputan un miembro y nos implantan otro de otra persona, pues que tenemos también recuerdos de esa otra persona, ¿no? Es ahí algo muy interesante, yo creo que es un campo también que abriría un debate larguísimo, ¿no? Y luego, por último, una hipótesis que es la que menos barajo, pero bueno, que hay que tenerla en cuenta, porque como hipótesis pues hay que tenerlo todo en cuenta, ¿no? Que sería la de la prosopopesis, ¿no? Lo que es la posesión, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de encontrarnos con esta doble personalidad de la que yo mencionaba anteriormente, porque en realidad, en muchos casos, por ejemplo, con el niño del Dalai Lama, nos encontramos con dos personalidades, ¿no? Porque el niño no es continuamente el Dalai Lama, tiene también su propia personalidad, ¿no? Entonces me parece obvio, pues, que si el niño no reproduce 100% las actitudes del Dalai Lama y las costumbres que él tenía, pues puede entrar dentro de este juego, pues, en la hipótesis, dentro de esa dualidad espiritual que parece que contiene ese niño, ese ser, ¿no? Pues podríamos estar considerándolo, digamos, como una prosopopesis, incluso también recurrente, ¿no? Yo simplemente, ya para terminar, quería dejar claras dos cosas que me parecen importantísimas para desmitificar, desde mi punto de vista, por supuesto, y humildad. Primero, que el fenómeno de déjà vu no es un recuerdo reencarnacionista, eso es obvio. O sea, yo no puedo estar recordando dos hechos idénticos y decir que es una vida pasada, porque los acontecimientos que están sucediendo y los objetos que estoy, el entorno en el que estoy viviendo el mismo hecho dos veces, es el mismo, por lo tanto no es una vida pasada. Y luego un dato muy interesantísimo que yo creo que a Santi pues le gustará que lo mencione, que es que la mayor parte de los reencarnacionistas suelen decir, o suelen tener, por lo menos de reencarnacionistas de a pie, ¿no?, suelen tener reencarnaciones, como yo las denomino, sensacionalistas, ¿no? Porque siempre lo han hecho en figuras notables de la historia. Es decir, siempre fueron Napoleón, fueron Julio César, fueron Marilyn Monroe, en fin. Esto, como en otros ámbitos sensacionalistas que rodean a la parapsicobiofísica, no es serio, sencillamente no es serio. No todos podemos haber sido la misma persona. Y en este ámbito, pues, mucha gente se va siempre por esos derroteros. Aquí dejo mi rúbrica, vamos. Bueno, desde luego que muy interesante, Daniel. Yo, si os parece, si no les importa a Juan y a Francisco, como vamos muy cortos de tiempo, pues dejaría a Santiago como parte pro reencarnación, que haga su última tesis, digamos, que nos diga su última reflexión, muy brevemente, por favor, Santiago. Sí, porque no nos queda mucho tiempo. No sé si a Juan o Francisco les parece bien, pues como ya te hemos puesto la postura anti-reencarnación, pues ahora vamos con la pro-reencarnación. Santiago. Muy bien, brevemente, porque estamos fuera de tiempo. Son muy interesantes las hipótesis que ha planteado Dani, parapsicológicas, todas ellas, hipótesis de retrocognición, bueno, todas ellas no, las de retrocognición. Luego la memoria genética también, por otra parte. Pero claro, nos encontramos con hechos en titulares. Por ejemplo, Stevenson descubre, en estos casos que he dicho, es el trabajo más serio que se ha hecho, yo creo. El libro de Stevenson y sus investigaciones durante muchos años, marcas en los cuerpos de los niños, de los supuestos reencarnados, que decían que esa no era su vida, que se llamaban de otra forma, que eso no eran sus padres, que su ciudad era otra. Y en casos en los que el reencarnado había muerto de una forma trágica, por ejemplo, una cuchillada en el cuello, el niño presentaba una cicatriz en el cuello. Esto se ha dado muchísimas veces y Stevenson era uno de los puntos que valoraba sobremanera. Un caso, muy brevemente, tres puntos. Un niño, hablamos de un niño de pocos años, que le gustaba beber whisky, fumar y además mucho, a escondidas, hasta que fue sorprendido, claro, y que le daban un miedo a todos los camiones. Él decía que era otra persona, daba el nombre, hablaba de su familia, de otra ciudad. Bien, pues una vez hecha la investigación, se descubre que el supuesto reencarnado fallecido pues bebía whisky, y además abundantemente, fumaba como un cosaco, y además fue arrollado, su muerte fue porque fue arrollado por un camión. Es un caso interesantísimo. Luego, cuando el niño reconoce sus familiares anteriores, va a la casa, reconoce la casa, sabe manejarse por la ciudad o pueblo donde ha vivido, acude a esa casa y reconoce su habitación, reconoce a la que fue su mujer. Hay casos extraordinariamente interesantes en los trabajos de Stevenson y de otros investigadores. Y por último, ya para terminar, hablaba Dani, es importante esto del déjà vu. El déjà vu es el visto ya. En el sentido estricto, es cuando una persona cree haber vivido una situación anterior en ese momento. Sabido es que en ningún caso la explicación es la reencarnación. Estoy de acuerdo con Dani, es simplemente por una asociación de ideas con una situación ya vivida que, por ser parecida, parece ser la misma, pero no lo es en ningún caso. Y efectivamente, y con una nota de humor, nadie ha sido el mendigo, nadie ha sido el ciego de nacimiento o el pordiosero. Todos han sido faraones, personajes ilustres, reyes o filósofos, como digo, ilustres. Por lo tanto, en fin, David, yo creo que la postura de todos ha quedado muy clara, creo que no hay mucho más que añadir, y nada, pues daros las gracias a todos, a todos los compañeros, a todos los oyentes, y deciros pues que he disfrutado muchísimo, que da para muchísimo, pero creo que lo más importante ha quedado hecho. Desde luego que sí, Santiago, totalmente de acuerdo contigo. Creo que lo que siempre buscamos aquí, que es que la gente piense, pues creo que lo hemos conseguido, y eso es lo que queremos, que la gente piense, que la gente saque sus propias conclusiones. Bueno, la verdad es que bueno, hemos sido unos cuantos en contra de la reencarnación, Santiago está a favor. Creo que hemos tenido las dos partes, que siempre es necesario, ¿no?, en cuanto se habla de estos temas, y desde luego que sí, que la gente, los oyentes, pues me imagino que ahora mismo estarán dándole vuelta pensando, ¿no? ¿Existirá la reencarnación? ¿No existirá la reencarnación? Pues bueno, nosotros hemos lanzado nuestras hipótesis, ahora sois vosotros pues quienes tenéis que pensar y sacar vuestras propias conclusiones. Y muy brevemente, el tema del déjà vu, para que quede bien claro, bueno, pues científicamente, pues es que la información llega antes a una parte del cerebro que a la otra, o sea, es así, bueno, es la explicación científica, ¿no?, que le dan al asunto. Bueno, pues Juan y Francisco, no sé si, bueno, antes he comentado si me permitían acabar con Santiago, porque, bueno, pues creo que nosotros tres también somos partidarios de la no reencarnación, y creo que Daniel también pues puede haber concluido perfectamente por los tres, ¿no? Por lo cual disculpar a los oyentes que no puedan ellos terminar, pero es que el tiempo realmente se nos echa encima. Pues lo dicho, dar las gracias a nuestros amigos, Juan Miguel Marsella, gracias amigo. Muchísimas gracias, David, muchísimas gracias, compañeros. Y nada, ya volveremos a escucharnos por estos lares. Por supuesto, que sabemos que va a ser muy pronto, además. bueno, Francisco, Dani y yo seguimos. Y Santiago, un fuerte abrazo. Nos volvemos a escuchar aquí en otra nueva edición de la tertulia de las 3D. Un abrazo muy fuerte, David, para todos, para los compañeros y, como no, para los protagonistas de la radio, que son los oyentes. He estado muy a gusto, como siempre, y hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, Santiago. Hasta la próxima. Abrazo.